Se siente una fuerte atracción magnética en el costado sur del cerro, che. Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Claro, la radio tiene que sorprender, che. Si una radio no tiene voz, es una rocola. Impecable el homenaje al Beto Dione, dice Il Bambino, que lo conoció en persona. Recuerdo que Cesariz serían los años 81 u 82 y Il Bambino nos alcanzaba por la ventana de la radio, de la vieja radio de Macondo, unos discos de vinilo, probablemente singles, o sea, la versión chica, la de 45 RPM, y decía, va tal música. Por ejemplo esta, Fleetwood Mac, Rhiannon. Empalme FM. Mirá, che, te contesto por acá, Saris. Están llegando en tiempo real tus preguntas. Estoy absolutamente sorprendido entre la capacidad de un iPhone, ¿no? Es lo que compraste vos. Con el que tenía anterior, ¿cuál era? La Tita Merena. Che, con este iPhone en tiempo real estás escuchando. Estás escuchando, se ve que está liberado el buffer del teléfono. La gente no tiene ni puta idea de qué hablamos, pero deberían saberlo. Los teléfonos tienen todos un caché, sin té, un caché, un buffer, un sistema de almacenamiento que le permite el funcionamiento con más o menos eficacia. Si tenés uno muy viejo, como el mío, demora, vas a escuchar una radio online, primero tiene que captar el envío, los bytes, y después de acumulados, procesarlos, y después largártelo a vos. Pero si tenés un iPhone como el que tiene Sariz, de los caros, eso se vuelve en una velocidad absoluta, y entonces escucha en tiempo real. Es lo que yo digo acá, lo escucha ahí. Y los demás, los pobres, escuchamos con un poco de delay. Il Bambino, no sé si lo conoces, capaz que no lo conoces, es un viejo DJ de los años 80, muy conceptuado, que ha sido asesor del Empalme desde el primer día. ¿Y a quién le vamos a dedicar este cover? Atención a este cover, sería más bien para la Victorica, pero bueno, para todos. Es un cover de gurises de 12 años, hacen música rock. Mirá lo que hicieron. Empalme FM. El único grupo que hace covers, y no es el único grupo de jóvenes, muy jóvenes, yo diría adolescentes, pero nos convencieron con su talento, con este cover de Fleetwood Mac, Dreams, de Greystone. One, two, three. Che, este sería un artista recomendado para la Victorica. Vos ya tendrías que haber tomado nota y agregado a tu playlist The Great Stone. Tenés la PP ahí, tenés el nombre. Vamos a pasar otro. Look at us I can tell you why. Palme FM, buena música desde los Palmares. Se habla por el tiempo. Aquí suman un MF en la MEP. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. En Palme FM. I got myself undressed. I ain't ready for the altar. But I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Batería. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise. And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, how can it be? No magic happened to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic, you can have anything that you desire. Magic. You know you're the one who can't put out the fire. You know darn well when you cast your spell. Me imagino los discos de esa época, dice un mensaje anónimo. Claro, era vinilo, discos de pastas. disco de pasta, de derivados del petróleo. En la cúspide de la industria del disco vino la crisis del petróleo y por lo tanto del acetato, de los derivados para fabricar discos. Década de los 70. Claro, aprovechamos a poner algunos temas discotequeros de los 80 porque está escuchando el DJ Il Bambino. She blinded me with science era el que pasó. Thomas Dolby. Y este es... Bueno, no me acuerdo porque me quedaron trabucados todos los títulos acá. Don't give it up. Bueno, antes escuchaba el DJ Camilo, luego se vio opacado por la presencia de otros DJs como el Gurú y el Bambino y dejó de escribirnos. Sarís, no hay que olvidar al DJ Anderle, el oso, era muy bueno, Y también le tocó participar, incursionar en las épocas de los primeros tiempos de la discoteca Realidad 21, porque también tenía momentos breves, porque el gurú no nos daba mucha bola y nosotros no le dejamos entrar a la radio. Él no entraba a la radio y nosotros no entrábamos a la pista de baile. Pero a veces, de vez en cuando, nos permitía lo que llamábamos una volada en los años 79, 78, 79 y 80 para poner algunos discos, sobre todo cuando le llevábamos material nosotros en los viejos escenarios de discoteca de Macondo, que eran el Club Nacional, la Liga del Trabajo y un montón de antros que estaban distribuidos por la ciudad en zonas estratégicas. Jefferson, Starship, Shane. Palme FM. Escuché todo el tramo, dice este mensaje. Me gustó mucho el homenaje al Beto. Se lo vamos a hacer llegar a Rodrigo. Vamos a buscar el fono. Quizás Isabel o otro nos pase el número. Y vamos de paso agregando oyentes a la magia de la radio. FM. Che, bambino, este disco Off the World lo trajiste vos desde la capital. Hacían filas con el otro asesor de la vieja radio de Macondo, Álvaro González, en las disquerías Billboard de Montevideo. En Palme FM. Me hubiera gustado vivir mucho más esa época, de acuerdo a lo que contás. Yo era muy chico, fue prácticamente el comienzo de la música disco de Macondo. Exactamente. Yes. fue bastante fugaz. Sí, fue fugaz el pasaje por la música disco de estos DJ que he mencionado. Pero viste que dice ahí en la app de Zeno, Zeno Radio 1979, es tal cual. Nosotros recibimos este disco porque lo compró Il Bambino, creo que lo tiene su archivo aún, en el 80 o 81, o sea, 2 años después o 3. Y estábamos bastante actualizados. Hay que recordar que no había la velocidad ni la internet para tener las cosas en el momento. Había que esperar, yo qué sé, que llegara el disco de USA o que lo produjeran, lo reprodujeran, lo recopiaran en los sellos uruguayos que eran pocos o casi único, Sondor. Así que tenerlos 2 o 3 años más tarde no era nada raro. Resumiste bien en el mensaje, fue prácticamente el comienzo de la disco. Che, dice este mensaje, yo sigo escuchando. Es la señora Silvia. Buena música, bien llevada, música discotequera, dice este mensaje que debe ser, si termina en 05, Il Bambino. Sigo leyendo los mensajes. La verdad que en Macondo, como en todo el interior, lo más escuchado era la cumbia. Pero hay que reconocer que esta música también sonó. A quienes impulsaron dicha música, agradecerles porque instauraron una forma distinta de escuchar otro estilo de música. Dice este mensaje anónimo. Empalme FM. Che, dice este mensaje, yo también estoy escuchando. No pasaste ninguno de la negra Donna Summers. Es el negro Raúl. El negro escucha negros. Saludos a Silvia. Siempre la escucho con, siempre la recuerdo con mucho cariño. Mirá vos. Claro, se cruzan los oyentes del Empalme en épocas parecidas. Recuerdo que sería 78 o 79 y el gurú tenía ya el disco doble, que nosotros también tenemos, pero un poco después, en forma impecablemente cuidada, versión vinilo acetato derivado de petróleo de esta música disco, con el tema Bad Girl que terminamos de escuchar, y le agregamos, a ver si lo podemos mezclar como lo hacía el gurú. Para, voy a probar, no sé si me saldrá. Negro, el negro jugaba con este disco en la parte del cuicui. Desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. I'm escuchando otra audición más del Empalme Radio Rock. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Si habla policía, aquí súmalo. MFM la mierda. Tremenda actualización de la música a los 80 y los 90. ¿Pasé alguno de los 90? No me di cuenta, pero bueno. Si estoy en los 80 todavía. Tremenda actualización, dice. Gracias por acordarse de los jóvenes. ¿Los jóvenes que cuánto tienen hoy día? A ver si naciste en los 90. 2000. Ah, tenés 30. Yo me acuerdo, dice este mensaje anónimo, que cuando pasaban el tema Ritmo de la Noche, se ponían todos a bailar. ¿Cuándo fue eso, che? Yo ya no estaba. En Palme FM. Oh, Claro, esto ya fue la irrupción de un nuevo estilo musical en los años 90, que no sé cómo se llama. Empalme FM.